Bueno. Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Agradecemos la presencia principalmente de los pobladores del municipio de Chalchihuitán, desplazados que hoy nos acompañan, que hicieron pues el esfuerzo por venir hasta acá, por trasladarse, por cubrir el gasto de venir, ¿no? El tiempo. Agradecemos también a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que se preocupan por retomar la palabra de las y los compañeros. Y agradecemos igualmente a las organizaciones civiles que también hoy están aquí para saber de lo que está sucediendo, ¿no? Pues el motivo de la conferencia del día de hoy es para que compañeros y compañeras que han sido víctimas del desplazamiento forzado en el municipio de Chalchihuitán den su palabra respecto a cómo sigue la situación en la localidad, cómo sigue siendo su situación de desplazamiento, el riesgo que sigue latente porque continúan los disparos, a pesar de que quizás ya no haya sido tan público y que justamente pareciera y desde el gobierno se comentara que la situación se ha mitigado, pues sigue un riesgo latente, ¿no? Y así como el abandono, pues, del que han sido sujetos. Se encuentran presentes en esta mesa Ana Delia Gómez, representante de los desplazados, María Pérez Gómez, igualmente representante, Ausencio Pérez Paciencia, Roberto Girón Pérez y Domingo Díaz Pérez, todos ellos representantes de los desplazados en los campamentos. También se encuentra Mercedes Osuna Salazar, quien viene a nombre del colectivo de diferentes organizaciones que hemos estado acompañando esta situación, pues porque es una situación que nos rebasa individualmente, que tiene muchos aristas y muchas complicaciones, y pues que ha sido un foco que nos ha reunido a todas y todas estas organizaciones, ¿no? Pues sin más, doy la palabra a María, que nos va a hablar sobre la situación que está viviendo en las comunidades, en los campamentos de desplazado, y bueno, le doy la palabra. El compañero Marcos nos va a hacer el favor de traducir. Itzcalawayek beloy lechen kuchalikop ta 18 de octubre. Dije yo ti bala, dije yo ti cope, oye que te tetic, oye que te desplazado, oye que te dieja, die se kutik di abu bakutik, la kit kutik sufrir. Más to la kit vogol kutik di ep ancetik, ep oletik, ep moletik, meletik. Di oye que te tetic, ep sa chamik stok, moletik stok, chamik, meletik chamik stok, dahik ta sik stok. Así, en nuestras situaciones hemos sufrido mucho, padecemos hambre, se han muerto varios compañeros, como ustedes saben, eso nadie lo entiende, nuestra situación, en ninguna de las autoridades. Aún nadie quiere saber si estamos sufriendo aquí como mujeres, como niños y como hombres. Es lo que ella dijo. Dijo que las japon no te primen, no vienen, que las nos pasan a seguir, que las toquen, las no ya, no te gustó, y le da tu lantic, las no se cutic lo que te oye, o dicta a Vitorio, te humul, o más de 50, 60, chenalo edicte, cotic las armadas, cotic ocho, olex tukik, vayu hatil y loco tic batel, da medianoche, da como a las 11 o las 12 de la noche, el loco tic batel, te oigo tic lic otic da yolon tetic, vayu el de las que el vogol cutic, ep las pas que tic sufril, un col cutic, hoy col cutic da chic batel, hoy está cutic un chon, está cutic bolom, o está lilas cuta us, hasta las que el vogol cutic tu ejem las que el vogol cutic da 1 de noviembre en stock Ta ora het os koto kagalo muy gutas cham di bala het et semana het chame het os het koto kagalo muy gutas cham bala hanu et kal dan vaya. Así en noviembre cuando llegaron a querer matarnos en nuestras casas, tuvimos bastante miedo, nos salimos en las montañas. En ese lugar por donde fuimos, sufrimos mucho, nos picó mucha mosca, encontramos culebras y tuvimos bastantes miedos en la noche. Así llegaron más de 50 hombres de Chenaló con sus armas, y aún hasta ahora no se ha calmado, nos siguen espantando con las balas. Hayats koto kagal muy betas chamo stok i da chala lieda ta spasun la segir stok ta las habono ti kopeta sabono programa stok le kundi go shi kundi go male chalchivitan sampala kundi ta mil di go jun i te des kabe di go shi la yalik pero yo ja ech ko di musa na kota pas kuti muy usi te kota pas di miti te di cham ji chuti musa na buji pat kuti musa na kuti li aku te chalchivitan stok muy yo na kuti chabah na kuti malah pas li sut kota bu para pe oyu kutik ta desplazado oyu kutik tetik yun mila na la nop ko kutik mila tsan ko kutik mi shlok chair kutik li ke ta shtalik ta anil ta ya kutik balae vayu lek frente lek lek ta jelaval khari ta rahna vayu ti shio mai ta nop ko mai ta chuch ko mi ku sa pas kutik hes no oyu kutik ta tetik hu ga kal ha ech kal vaye hasta ahorita continúan, no se ha calmado el problema. No podemos ir a regresar a vivir en nuestras casas. Cuando algunas veces queremos llegar a ver las casas, cuando comenzamos a hacer fuego, cuando miran el humo de nuestra casa, cuando lo hacemos, vienen los de Chenaló a espantarnos y a matarnos. Esta situación nadie quiere saber, nadie quiere creer, creen hoy que ya no existe el problema, pero no podemos ir a vivir en nuestras casas. Hasta ahorita seguimos viviendo en las montañas. Yun ahvalish kaltik o yun chen chali president kaltik muy sagu ta venta ha chalti muy sha la cop muy sha problema lekshe nos hoy lekshe tranquilo ti gente si ta chalti president pero muy yuk o li abul bakutik o muy bu tranquilo con kutik o yuk ta vocal chkat con kutik ji shi kutik i kol kutik des o stok i kala ta stal bala ta stik ta nin mus na kut spasik ole ti stok ha ch bol kutik o yuk kutik bo yuk kutik ta kam kutik o yuk ole ti ta shik ta sh ogik ta sh badik ta anin mi ta sh no balah mu ka kutik ta sh dik kutik ta anin chipat kutik hech ole tik ta sh oik ta anin badik she buti badik shik pero mu sh na buti bad kutik ka sh no ta ahmala kutik ko sh ora mi ta spas to regla ti pro gobierno o mu yo khano ata pas kutik esperan hach baye mu yik ta buta mu ke sh mu ta kutik vente hech chon bolo mu kutik bu yo kutik khini kutik ta tik haye bukutik desplaza 10 ba oyukita te dik koto kutik chik oletik chik moletik imele koto kutik oyukitik te. Así está nuestra situación. El gobierno y el presidente municipal creen ellos que ya no tenemos el sufrimiento, creen ellos que ya no existe el problema. Nosotros cuando llegan los de Chenaló a espantarnos y a querer matarnos, nos salimos corriendo con nuestros hijos, pero los niños que tenemos no pueden caminar y no podemos salir rápido. Así es que hoy queremos que entiendan los gobiernos, que entienda el presidente, que busquen la solución de estos problemas. Bueno, pues muchas gracias a María por su palabra. Bueno, a continuación le doy el micrófono a Ausencio Pérez. Él va a leer un comunicado a nombre de las y los desplazados. Él es representante de los campamentos y bueno, lo dejo para que diga su palabra. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por darnos el tiempo. Pues igual no tenemos con qué pagarles, pero le agradecemos de antemano. Hoy, 22 de marzo del 2018, a los medios de comunicación local, nacional e internacional, a los defensores de los derechos humanos estatal, nacional e internacional, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al gobernador Manuel Velasco Cuello y al pueblo en general. Los desplazados y las desplazadas del Chalchihuitán nos manifestamos ante los medios de comunicación, ante la opinión pública nacional e internacional y ante los gobiernos responsables de velar por la paz e integridad física de nosotros y de nuestras familias. Como marca nuestra Constitución mexicana, a fin de denunciar todas las situaciones inhumanas que vivimos y sufrimos como desplazados, quisiéramos que nuestras palabras puedan llegar a muchos oídos, principalmente a los oídos y el corazón del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y del gobernador Manuel Velasco Cuello, que son responsables de la situación del Estado y del país. Deseamos que estos gobiernos recobren sus sentidos y recordarán sus obligaciones de hacer justicia en el ámbito de las competencias para el bienestar y la paz de los gobernados. Para que podamos vivir en tranquilidad en nuestras comunidades, en nuestro municipio y en nuestro estado, en nuestro país, hoy venimos a hacerles saber que vivimos en situaciones deplorables e inhumanas. Vivimos en las montañas para guardar y proteger nuestras vidas y la de nuestras familias, porque los paramilitares de la presidenta municipal de Chenaló, la licenciada Rosa Pérez Pérez, y el presidente del Comité del Estado del Partido Verde Ecologista de México, el licenciado Eduardo Ramírez Aguilar, nos quieren matar y nos han despojado con violencia nuestras tierras. Quemaron nuestras casas, robaron nuestras cosechas, mataron nuestros animales, nos despojaron hacia las montañas. Y ahora continúan sus disparos de armas de fuego de alto poder en las zonas de conflicto. Señor presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Manuel Velasco Cuello, ustedes son gobernantes y nadie les obligó para que sean ustedes, pudieran ser gobiernos y juraron cumplir y hacer cumplir las leyes del país y del Estado. Para que haya paz y tranquilidad en la vida de nuestros gobernados, ¿por qué entonces nos hacen vivir en la intranquilidad y en la injusticia? ¿Qué les hemos hecho a ustedes para que nos condenaran a vivir y morir de esta manera? ¿Qué coraje tiene con nosotros? ¿Qué daño le hemos hecho a usted? ¿Cuál es nuestro delito que nos condena a morir de esta forma? ¿Creen que no sentimos hambre, dolor, angustia? ¿O es nuestra culpa ser indígena? Ya basta, señor presidente Enrique Peña Nieto y gobernador Manuel Velasco Cuello. Les pedimos que dejen un lado su coraje y odio contra nosotros. Piensen y vean que somos personas como ustedes y que necesitamos que nos hagan justicia, que las leyes protejan nuestras vidas, nuestros derechos y nuestros bienes, como gobiernos que son, atienden nuestras necesidades y problemas. Porque hoy sufrimos frío, hambre, enfermedades de tos, diarrea, gripa, calentura, vómitos, calambre y entre otros más. Todo eso nadie lo siente, nadie lo ve, nadie lo escucha. Ningún gobierno nos voltea a ver, ni federal, ni estatal, ni municipal. Ustedes les basta que vivan con mucho lujo y comunidad con el dinero del pueblo. Todos creen que no existimos, todos piensan que no sentimos dolor y angustia. Todos nos odian, todos nos divierten en nuestros sufrimientos, en nuestro dolor y en nuestra angustia. Todos nos han condenado a morir ante esta forma. Hoy necesitamos alimentos, como se ha comprometido las autoridades, atención médica, agua potable, plan de retorno integral para todos los desplazados, desarrollo para nuestras comunidades y municipios, que desalojen los invasores de nuestras tierras que nos despojaron con lujo de violencia, con armas de fuego de alto poder del uso exclusivo del ejército mexicano. Por todo lo anterior, se hace el siguiente pronunciamiento. San Pablo Chalchihuitán, Altos de Chiapa, a 12 de marzo del 2018. Los abajos firmantes, dos integrantes de lo que fue la Comisión del Apoyo de la Comisaría de Bienes Comunales y del Ayuntamiento, nombrados del 24 de enero del año 2018, Asamblea de Agentes Municipales y Escribanos Principales en cada uno de los 36 parajes de nuestro territorio, con presencia y participación de las autoridades comunales y municipales, unidos ahora estos dos consejeros de este nuestro comité, con representantes legítimos de 10 campamentos de familias desplazadas de manera forzada por grupos armados de tipo paramilitar y respaldados por los agentes municipales de los poblados de las familias desplazadas, quienes firman y sellan al final del presente. Reunidos el día de hoy en el sitio del compañero Roberto Girón Pérez, en la cabecera municipal de Chalchihuitán, Chiapas, en una asamblea interna, habiendo discutido la negatividad del gobierno estatal y federal de cumplir demandas principales de desarmar, desarticular y castigar grupos armados paramilitares, y de emitir declaración reconociéndonos como desplazados forzados internos y aplicar así nuestras propias leyes federal y estatal. Y además, como respuesta de la traición, incapacidad e indiferencia de nuestras autoridades municipales y de bienes comunales, que se reúnen en México con autoridades de gobierno federal, Secretaría del Gobierno y del Gobierno del Chiapa, Secretaría del Gobierno, afirmando minutas y acuerdos a espalda de nosotros, pueblos de Chalchihuitán. Avalados ellos como por la mayoría de los que fueron comisionados para el apoyo del Comisariado de Bienes Comunales, Municipales y de nuestro pueblo, controlados por todos los corruptos intereses económicos y políticos de partidos, por el día de hoy y a nombre y representación de 1.094 ancianos, ancianas, niños y niñas, mujeres, hombres desplazados de manera forzada, tomamos los siguientes acuerdos. Declaramos públicamente como Comité de Desplazado Forzado Interno Chalchihuitle, autónomo y en resistencia pacífica ante mentiras e incumplimiento del gobierno federal de Chiapa a autoridades municipales que solo buscan sus propios intereses usando para eso la grave situación de nuestro municipio. 2. Desconocemos y rechazamos totalmente toda minuta y acuerdo firmado por nuestras autoridades municipales y comunales a espalda de nosotros, representantes legítimos de cientos de familias indígenas desplazadas, en situación de riesgo diario en nuestra vida y en nuestra integridad. Minutas que no van de acuerdo con nuestra justa demanda. Tercer acuerdo. Exigimos nuevamente que el gobierno federal y de Chiapa cumplan las principales exigencias de nuestro movimiento como Comité de Desplazado Forzado Interno Chalchihuitle, que son desarticulación, desarme, detención y castigo a grupos armados paramilitares. Declaración oficial de nuestro caso como desplazado forzado interno cumpliendo la ley del ONU y la ley de Chiapas. Garantías de libre circulación para todos los pueblos y familias de nuestro municipio y zonas vecinas, así como para todos los observadores internacionales, nacionales de derechos humanos y campamentos de paz que se instalen. Reparación integral de los daños para todas las familias afectadas por los desplazamientos forzados, incluyendo el pago de daños. De forma inmediata, cuanto antes, según la lista de daños entregados a las autoridades municipales de Chalchihuitán. Muy en especial y urgente, exigimos la inmediata reparación de las familias de los 3 víctimas muertas como consecuencias directas de la violencia paramilitar y de los desplazamientos forzados. Dicha víctima son un adulto, Samuel Luna Girón, muerto acribillado en emboscada desde octubre del año pasado, y la muerte del posterior y del fallecimiento de los 4 adultos mayores y un joven de 18 años, 2 mujeres adultos y 3 menores, 2 niñas y un niño, así como la muerte de un bebé de 2 meses y otro bebé no nacido, falleciendo, ocurriendo debido a las inhumanas condiciones físicas y emocionales a que han sido sometidos centenares de nuestras familias desplazadas, y que han sido documentados por medio del Programa Interdisciplinario Desarrollo Humano en Chiapas, UAM Xochimilco, y por las caravanas de observaciones civil colectivo de OMS que apoya a nuestra justa demanda. Rechazamos totalmente la presencia y participación corrupta de todos los partidos políticos en nuestra justa lucha. Pedimos a las organizaciones de la sociedad civil honesta y comprometida que nos han venido apoyando los siguientes haciendo. Atentamente, los representantes del Comité Desplazado Forzado Interno. Muchas gracias. Bueno, pues muy importante la palabra de Ausencio, declarándose como comité autónomo respaldado por las y los desplazados. En esta acta que acaba de leer. Bueno, me informan que el compañero Roberto también va a decir una palabra. Roberto Girón Pérez. Buenas tardes, manifestamos de esta manera. Ante la posible visita del gobernador Manuel Velasco Cuello al municipio de Chalchihuitán, Chiapas, los habitantes y desplazados declaramos ineficaz, gobernador persona, non grata, todo esto ante la negativa ineptitud del gobierno del estado de Chiapas, por no dar solución a los problemas de los desplazados del municipio de Chalchihuitán, al mandar sus paramilitares para despojarnos y asesinarnos, destruir nuestras casas y nuestros bienes, siendo un gobernador que tiene obligación de velar por la paz y armonía, por todos los chiapanecos. Un gobernador traidor no es bienvenido en este municipio, un municipio condenado a la miseria, al abandono, al despojo y a la muerte de manos de los propios paramilitares del señor gobernador y de su Partido Verde Ecologista de México. Por lo que si llegase a poner un pie de este lugar, desoyendo este llamado, el pueblo saldrá a manifestar su descontento y los desplazados estarán pendientes para actuar, porque es una provocación y burla para nosotros, los chalchihuitecos. Podría quedar detenidos sus helicópteros o vehículos o otro más, porque nos viene a provocar en nuestro lugar, donde nos encontramos refugiados en las montañas. Escuche bien, señor gobernador, no nos provoques. Muchas gracias.